quedó extendida la red estatal de computación a las 32 escuelas y filiales levantadas nuevamente en una ciudad y 5 distritos de la zona septentrional damnificada por la inundación en la provincia Hamgyong del Norte.